Ya estamos al aire. Sí, vea qué bacán. Estamos al aire. Oye, buena la propuesta musical. ¿Por qué no pasa esos temas, amigo? ¿Ah? Se las tiene guardadas. Porque yo vengo de un país donde la gente lucha día a día. Vengo de un país donde la gente está ávida de crecer, de ser más grande. Vengo de un país donde el corazón es tan grande que no nos cabe en el pecho. Vengo de un país donde estamos a la altura, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y a este país nos estuvo representando el maestro Marcelo Prado. ¡Qué gusto, qué orgullo! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Bravo! Maestro, buen día, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Esa capacidad. Verán, les contamos que ahorita aquí en Quito se está realizando un campeonato abierto de taekwondo. Y maestro Marcelo, en lugar de estar allá, se tomó unos minutos para venir a compartir con nosotros en esta mañana. Qué bacán. Maestro, buen día, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días a todos mis amigos de la radio tan bonita y noble, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Así es. Por esta bonita invitación y conversación que vamos a tener amenamente aquí. Yeah. Bueno, les cuento así así rápidamente. Ah, por cierto, 22-29-66, sigan llamando, pueden llevarse las entradas para el Mega Comic. Este es el momento, este es el instante, pueden llamarse, inscribirse, nos dejan su nombre y se llevan esas entraditas. Ya saben, para el Mega Comic tenemos invitaciones, invita el como tú, así ya saben. Ahora sí, maestro, les contamos que el maestro hace dos semanas estuvo en Estados Unidos, exactamente en Las Vegas. Así es, estuvo participando en un campeonato de punces. El punce es una serie de movimientos que se realizan en el taekwondo, y esta serie de movimientos tienen un significado todos ellos. O sea, no es una representación de combate, sino es una representación de disciplina. A diferencia de lo que muchos piensan, que el punce es cómo se lanzan correctamente los golpes y las patadas, no. Es disciplina, es muy estético. Y nuestro querido maestro estuvo representando a los ecuatorianos. Lo que no logró la selección lo logró el maestro allá. Ajá. ¿Por qué? Porque la selección se quedó fuera de esta del mundial, pero el maestro en cambio nos viene trayendo el oro para el Ecuador en este campeonato. Así es, varios ecuatorianos. Recordemos que son tres ecuatorianos quienes nos trajeron medalla de oro, bronce y plata. Yeah. Entonces, empecemos por la primera pregunta. Maestro, ¿cuántos viajaron en esta delegación? Pues en la delegación estábamos conformados a través de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, la que nos dio el aval, el apoyo incondicional y necesario para podernos desplazar, juntamente con otras personas que nos apoyaron en nuestro club. Nuestro querido club se llama Club Seúl, que se encuentra ubicado al norte de la capital. Entonces el profesor y maestro Carlos Garzón es el que promueve esta academia, en la cual representamos y también somos representantes de la Nacional de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, todos los torneos que hemos hecho aquí. Ya. Este viaje que ustedes lo realizaron, ¿cómo fue financiado? En parte fue financiado por la Federación, en parte por nuestros auspiciadores, en nuestra propia academia, padres de familia, inclusive se hizo un esfuerzo de mi bolsillo, de mi trabajo, de mis ahorros, porque siempre tengo una cantidad necesaria guardada para mis eventos, ¿no? Ya. Entonces, maestro, en esta delegación, las personas que viajaron, ¿quiénes nomás viajaron? En esta ocasión tuvimos a grandes medallistas también que son mundiales y panamericanos y sudamericanos, que son un grupo nuestro de mis compañeros, ¿no? Está Claudia Cárdenas, está Mateo, está Henry Sichos, está mi persona y otros dos muchachos más que están encumbrándose en nuestro arte, en nuestra delegación. Sí, también les quería comentar que el maestro Marcelo Prado tiene algunos grados no dentro de las disciplinas del arte marcial. Contando con el taekwondo es quinto dan, contando con el karate es cuarto dan y en hapkido es séptimo dan. Permítanos un segundito, la llamada al aire, las personas que se quieren llevar las invitaciones para el Mega Comic. Muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Priscila Silva. Hola Priscila, ¿cómo estás? Tienes tus dos entraditas, ya te vamos a anunciar cómo te las llevas. Priscila Silva, ¿sí? Muchas gracias. Ya, gracias mil. Continuamos, estamos con tiempo primero, así que queremos conversar estas vivencias. También les cuento que el maestro Marcelo Prado ganó la medalla de oro en la competencia de Ponce en la categoría Master 3. Esto se desarrolló en Las Vegas del 5 al 8 de octubre del presente año, en el 2017. Cuéntenos, maestro, ¿cómo fue la experiencia de participar en Las Vegas, en este gran escenario, junto a grandes deportistas? Bueno, primera vez tengo la ocasión de estar por los Estados Unidos representando dignamente a Ecuador. Siempre, bueno, ya somos conocidos en diferentes eventos internacionales, ya con los competidores son de alta categoría y de grandes masterados que tienen, ¿no? Ellos, ya, entonces ya nos conocemos en otras ocasiones, en otros escenarios deportivos, en otros países. Entonces nos llevamos cordialmente todos en busca de los mejores logros. Qué chévere. ¿Tenemos una llamadita? No, continúa. Ya vamos a seguir. Sigue recibiendo las llamadas. A ver, llamada al aire. Pásamelo. A ver, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Sofía. ¿Sofía? Morales. Ya, te apuntamos para los dos pasecitos. Sí, por favor, ya. Muchas gracias. Ya, de nada. Hasta luego. Ya, a ver, continuamos, por favor. Ya, ¿y cómo fue esta experiencia? Esta experiencia, además de conocernos, estamos ya practicando, nos calentamos previamente y estamos ya en el momento ya de los sorteos de las Punce, que nos toca cada categoría, para podernos presentar. Entonces hacemos el previo calentamiento, estiramiento, elongación, respiración, todas las situaciones apropiadas para estar en óptimas condiciones en la presentación ante los jueces tan importantes que son reconocidos de marca mundial panamericana, como la Unión Panamericana de Taekwondo y como la Federación Mundial de Taekwondo, en la que estuvo también el presidente de la Federación Mundial de Taekwondo, de Cookie Wong. También. ¿Quién es el presidente actual? Es un personaje coreano. Sí. No recuerdo. No recuerdo, es un poco complicado. Estaba siguiendo la trayectoria de este maestro, que es décimo. Lo que me acuerdo es que el otro maestro, que fue de la Federación Mundial, que falleció, hizo una gran obra. Vino ahora, esta otra persona. Permítame un segundito, maestro. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, tú. Hola, amiga, ¿cómo te va? Aquí bien, escuchando que estás haciendo entraditas. No, las estamos obsequiando, entonces te invitamos al Megacomic este viernes y sábado, no estoy seguro, pero es 28 y 29, así que ya tienes tus entradas. Estás apuntada, mi estimada Vivi. Buen día. Sí. Ya, continuamos, Marco. Una pregunta, ¿cómo es la previa antes de empezar las competencias? Yo antes participaba y siempre recuerdo ese nerviosismo, esa tensión, pero en Ponce, en cambio, no es combate, no es cuerpo a cuerpo, no es por puntos marcados, sino en este caso es por la disciplina. ¿Cómo es esa tensión para lo que es los Ponces? ¿Cómo maneja la tensión? Bueno, la situación es normal, tanto para el combate como para el Ponce. Porque en el punce hay que tratar de evitar los errores al máximo, ¿no? Y tratar de presentar una técnica depurada de todos los movimientos de defensa y ataque, actitud, respiración, concentración, serie de movimientos fluidos, energía máxima. Entonces, a veces una persona tiene que saber controlar a sí mismo, ¿no? Porque la lucha ya no es con un contrincante, es la lucha con uno mismo. Entonces eso es más difícil que estarse con un contrincante, porque con un contrincante coge dos, tres patatas, es un poco más fluido, pero acá es un poco más estrecho, porque es pura técnica, evaluada, como dije anteriormente, por los mejores árbitros y jueces internacionales. Maestro, ¿cuántos participantes estuvieron en su categoría, en la categoría máster? En mi categoría estaban muy pocos. Llegamos a la final a los tres, en la que disputamos ya las medallas. Sí, precisamente los contrincantes, que compitieron contra el señor Marcelo Prado fueron Donald Cut y William Gamble. Ambos estadounidenses quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Les chisleamos a los gringos. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado desde qué edad practica artes marciales? ¿Cuánto tiempo está en el mundo de las artes marciales? Bueno, es muy largo, he sido uno de los más antiguos de aquí del Ecuador. Yo desde los 11 años más o menos. Entonces, ¿desde los 11 años? Sí, ¿ya? Y seguimos todavía. Soy de los últimos, no menos de mi época, ya no existen ya. ¿Ya? Muchos ya no. ¿Ninguno? No, ninguno. O compitiendo, porque sí. Compitiendo ya no, pero son activos como dirigentes, son otros ya. Por ejemplo, Johnny Pavón. Johnny Pavón, sí, el profesor Johnny Pavón vino ya. Después de mí, un poco más joven que mí. Sí, son más jovencitos. ¿Quién más? El arquitecto. Medardo, él sí. Sí, yo tuve la oportunidad de practicar con él y él me enseñó el taekwondo. Justamente estamos reuniéndonos con el CAMO los días sábados, aquí en el Polideportivo La Vicentina, 11 de la mañana, para conformar el Colegio de Cinturones Negros, que siempre ha sido nuestro afán unirnos a todos los cinturones negros, inclusive del país. Ya, y los que, por ejemplo, yo tengo puesto mi cinturón negro, pero he dejado de practicar, ¿podría integrarme en el caso? Está cordialmente invitado, puede integrarse e igualarse con la práctica, eso no es el problema. Estamos viéndonos todos, inclusive porque los alumnos anteriores de hace años de la CAMU han vuelto. Están con unos físicos, pero parecen Tarzán, ¿no? Entonces, ellos están bajando ya de peso, están poniéndose al día rápidamente. Ah, y están con el entusiasmo eso, y con el entusiasmo que el maestro Medardo también, que está... Eso, vamos a seguir adelante. Y yo le estoy una parte asesorándoles en el asunto de Punce, con la ayuda del maestro Medardo Salazar también. ¿Ya? Porque yo prácticamente pertenezco a la Academia Seúl. Entonces, pero acá sí, como yo he sido ex-camo y camo, entonces estoy dando la mano ahí, el camo también. Sí, también para comentarles que el maestro Marcelo Prado ha tenido también otros campeonatos internacionales, les cuento un poquito, en Perú salió vicecampeón sudamericano en el 2015 en Lima. También el año pasado nomás en México salió, ganó oro y plata en el Panamericano de México y también tiene un quinto lugar en el campeonato mundial desarrollado en Perú en el año 2015. Así es, vemos cómo nuestros 16, competidores ecuatorianos también dejan la cara, ¿no? En otros países, y ¿no? Y todos fútbol. Tenemos muchos deportes. Así es, no clasifica la selección llorando. Ella lo que venía para acá, veía con tanto, entre comillas, entusiasmo de los hinchas del Barcelona que estaban reuniendo ahí en la entrada a Carapungo para salir en comitiva al Estadio Olímpico Atahualpa al ver Nacional Barcelona. Digo, pero o sea, tanto, no sé si tanto morbo despierta un solo deporte cuando hay 10.000 actividades deportivas. Y debo decir que entre una de las que más me gustan siempre han sido las artes marciales. Bueno, sí, no necesariamente solo el taekwondo, claro que el taekwondo también le hice toda una vida, ¿no? Pero me gustan mucho las artes marciales. Maestro, en este sentido, ¿qué puede aportar en las artes marciales, por decir, a un niño? Por ejemplo, un niño problemático, yo lo era, al seguir artes marciales siempre tienden a cambiar su conducta. ¿Qué cambios usted ha visto en toda una vida dedicado precisamente a las artes marciales? Bueno, he tenido compañeros que han tenido caracteres así muy fuertes, han sido descuidados, han sido, como digo, traviesos, han sido como llama esto. Pero ya con la práctica ya se va uno regulando el comportamiento humano, ¿no? Con la práctica se va tranquilizando las emociones, a ser más obediente, a ser más concentrado en sus actividades personales, de estudios. Eso le ayuda mucho a la familia, ¿no? Para integrar, inclusive acá en nuestro club, inclusive los menores van acompañados de sus padres. Entonces también los padres se han integrado a la práctica. Un grupo especial también para padres y para los niños también otro grupo especial. Entonces si la academia se vuelve un poco más familiar, ¿no? O sea, no tiene un sentimiento de estar aislado el niño, de que a veces los padres le prohíben ir, otros no, o en este caso la colita, como dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, van con ellos al lado, entran, salen, practican y se van a su casa felices y tranquilos. Y entonces hay mejor desenvolvimiento humano en sus actividades de los niños y sus traumas que puedan tener o no, sus problemitas o por cosas, salen mejor. Fomentar la unión familiar interesante, este deporte también que es un poquito desconocido en el Ecuador, ¿no? Ya, ojo, les digo esto porque ahora muchos padres sobreprotectores dicen que las artes marciales, en este caso hablemos del taekwondo o de cualquier disciplina deportiva marcial, son violentas y pueden generar violenta. Nada más alejado de la realidad. Al contrario, uno aprende a ser un poco más pasivo, deja de ser sobre todo tan enfocarse. Sí, deja de ser tan impulsivo, se enfoca bastante y algo que me llama mucho la atención de las personas que buscan seguir este tipo de disciplinas cuando dicen que se puede lesionar, dañar. Lo mismo puede pasar en el fútbol, lo mismo puede salir con estar en la patineta en la calle y sobre todo, peores cosas puede pasar cuando un niño no tiene intereses y luego simple y llanamente por casualidades de la vida, digamos que es una casualidad, termina conociendo cosas como el alcohol y las drogas y eso ocasiona más daños que una lesión quizás porque me fracturo un hueso, como suele pasar. Les invito a escuchar música antes de irnos al corte con los pormenores. Maestro, ¿sí, me quieres decir algo antes de...? Pero ya volvimos, sí. Para seguir conversando. Okay, gracias. Sí, porque quiero hacerle unas preguntas de cómo fue en el momento de la entrada de la, o sea, cómo fue cuando se enteró que usted ganaba, pero le invitamos a escuchar más música y seguimos con la conversa al volver. Gracias. Vamos, les invito a escuchar tal cual como somos, tal cual como somos.

regresamos de la pausa. Qué genial que es hacer radio con amigos. Hasta este tipo de cositas así que parece que salen mal, nos hacen divertir mucho, porque nos hacen divertir mucho. Maestro, cuéntenos cómo fue esa experiencia. Al momento que usted terminó su participación, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar hasta que le dijeran: usted es el campeón, usted llevó el oro para Ecuador, usted es el representante que les, se puede decir, les cherleó a los gringos en su propia tierra? Bueno, mi participación fue en la mañana, tuve que esperar hasta bien tardecito para ya reunirnos todos y hacer la ceremonia correspondiente con los organizadores del evento, los presidentes y todos los jueces y todas las delegaciones. Y entonces comenzaron a dar las diferentes entregas de medallas en todas las categorías, yeah. Tanto en individual, en parejas, en tríos, en First Aid, que se llama una nueva modalidad de taekwondo, con acrobacia y música. A ver, ¿cómo es esa? Esa no la he visto. ¿Cómo es? Ahora está de moda en todos muchos países, inclusive aquí ya estamos ya instaurando esta situación, esta modalidad, que es muy bonita, ¿no? Yeah, es muy acrobática, con patadas espectaculares, que tienen que regirse a ciertas normas en presentación, ciertas patadas, cuántas patadas, todo eso tienen que estar regidas y aprobadas por la Federación Mundial de Taekwondo y la Unión Panamericana para poder ser avalizadas y probadas y mandadas y emitidas en la competencia respectiva. ¿En qué consiste esta competencia? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Cómo se compite? Porque, por ejemplo, en punces uno hace las formas y tienen que ser muy depuradas, muy, muy bonitas. En cambio, en combate uno tiene que pelear por puntos. En nuestro round tiene que sacar la mayor cantidad de puntos al adversario. Pero en este tipo de competencias, ¿cómo me dijo que se First llamaba? First day. Sí. ¿Cómo es este tipo de competencias? Son punces, pero espectaculares, acrobáticas. Sí, con patadas, con giros, con saltos, con mortales, con patadas al aire, con dobles patadas, triples patadas, saltos desde atrás, todo lado. Y con las técnicas de bloqueos, golpes respectivos de taekwondo. Es básicamente una exhibición con acrobacia. Con acrobacia y con música. Es muy maravilloso, es muy vistoso. Ya, así como la gimnasia que hacen, ¿no? A nivel mundial también con música. Ya, vean, esa no me la sabía. Yo, por ejemplo, sí, hasta la que llegué a competir es la que es por equipos. Se arman equipos de 5 personas y los 5 compiten como un solo competidor. Es muy interesante porque, o sea, tiene que estar hasta... ¿Cuántos minutos tiene que estar el que está en competencia en equipo? Cuando compiten, bueno, por lo general se pide... ¿Un minuto como sí, máximo? Uno, con descanso, sí. Tienes que hacer el cambio inmediato. Pero en esta ocasión no hubo ese tipo de competencia. Eso se llama G5, C4. Ajá. G4. Pues, cuatro personas, G4. Y G5, cinco personas, G5. Entonces se ubican 5-5 a cada lado, con el peto rojo y peto azul. Entonces se intercalan las técnicas y el combate entre uno y entre otro, de acuerdo a los entrenadores, y se define el combate. Ya, bueno, maestro, ya mismo tenemos que despedirlo porque ustedes sus actividades siguen. Antes de que se vaya, quería agradecerle mucho que esté aquí, quería agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta mañana. ¿Y cómo fue el momento? ¿Qué sintió cuando ya le entregaron la medalla? ¿Cómo se sintió al ver que estaba ahí la bandera del Ecuador entre todas las banderas panamericanas flameando? ¿Cómo se sintió? ¿Qué sintió? Bueno, es algo maravilloso, ¿no? Segunda ocasión que estoy escuchando el himno nacional fuera de mi país. La vez anterior lo hizo en México. Y en esta ocasión en Estados Unidos, que lo máximo es escuchar el himno nacional, es lo más grande, ¿no?, para un atleta. Y me imagino también a todos los atletas nos encantaría escuchar el himno de nuestro país en las Olimpiadas, en los Mundiales, en todo eso, es muy importante. Y también sería lindo también el fútbol que nos acoliten nuestros jugadores. En realidad le siento un poquito distante al fútbol últimamente, no solo por la selección, sino por otros. No, pero no hay que perder las esperanzas, hay que seguir adelante también. Mientras sea sanamente y en buena lid, todo está bien. ¿No se le escapó una lágrima en el momento de...? Ya estaba por... Pero sí. Internamente yo sí sentí mucho. Una alegría fantástica, sí, ya casi me lanzo al piso. Ya si hubieses llorado, en realidad. Ya si hubieses llorado, ¿sabes? Que no me hubiera importado, pero qué orgullo. Maestro, muchas gracias. Qué orgullo, qué orgullo, qué placer que nos haya representado. Por favor, maestro, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Además de esta linda conversación que hemos tenido con este digno de la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quería manifestar también que mis compañeros también se ubicaron en unas buenas posiciones. A ver, sí, sí, por cierto. Sí, por cierto, para comentar también que Claudio Cárdenas ganó en su categoría bronce, Mateo Camacho ganó oro y Henry Sichos ganó plata. ¿Ven? Y el maestro Marcelo Prado ganó oro en su categoría máster. Dos oros, una plata y un bronce. Así es. ¿Ya? Una linda organización. ¿Y de cuántos representantes fueron totales? Ah, total. ¿Siete? No, cada categoría. Eso. Ah, llevaron uno por categoría. Sí. Uno por categoría. En damas, Claudita, Henry Sicho, en juveniles, y en cadetes, Mateo Camacho. Ah, vean eso, y trajimos oro, ¿ah? Y bueno, pues sí me duele que los programas deportivos televisivos no hayan dado mayor cobertura a esto. Por ahí hicieron una pequeña mención en un canal pequeño, pero hasta ahí nada más. Me da mucha pena. Maestro, muchas gracias, regrese, ya sabe lo que se dice aquí rápidamente. Regrese cuando quiera, pueda, necesito, amerite. Muchas gracias por su tiempo, Dios le pague. Y esperamos tenerle por aquí con más novedades para próximas oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por esta linda invitación. Ya, entonces gracias, vámonos a escuchar el siguiente tema musical. ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv? Porque aquí en Quito ya mismo llueve. Volvemos en el Como Tú. No podrás atarme otra vez. No lograrás, yo ya no voy más en tu tren. No me incitas más, no me arrastrarás. Hoy soy el ojo de tu huracán. Vas allá, déjame vivir en paz. No quiero más, no soy más mártir ni faquir. Tu tiempo pasó, hoy estoy mejor. Tú ya no eres más mi obsesión. No me hables más, aléjate de mí. Porque no ves si llueve en Tel Aviv. No te escribo ni un poema, solo te inspira pena. No calientas más mi piel, pues todo me congelas. No me rompes ni un esquema, tu presencia me enferma. Cuando ya nada que ver, nada que ver. Chicos, muy buenos días. Seguimos con nuestro programa Como Tú. Vamos a presentarles un audio de nuestro querido compañero Franklin, que se fue al Museo Expo Fisión y habló con el Carlitos. Les presento este audio que lo hicimos allá en el Museo de Expo Ficción. Y recuerden, 2220-966, para que sigan llevándose las invitaciones. En esta tarde de sábado estamos compartiendo con el animal, amigo animal, Carlos Sánchez Montoya, en el Museo Expo Ficción. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué es, Franklin? De todos quienes nos escuchan y están presentes, pues con el gusto más grande de seguir compartiendo la creatividad y, como hablamos entre micrófonos, nerd 100% felices y creativos. Oye, Carlos, todo lo que se está exhibiendo aquí en el Museo de Expo Ficción, ¿cuántos años ya lo vienes colectando, Bueno, yo quiero recordarles siempre que cuando sus padres son creativos, y en mi caso mi padre un arquitecto, yo desde niño le vi construir prototipos, maquetas, diseño industrial. Y cuando eres niño, tú ves esas maquetas como las casas que pinta Godzilla, ¿no? Y cuando vas creciendo, te das cuenta que aprendiste a usar materiales y te conviertes en un MacGyver, ¿sabes? Con qué pegar, con qué pintar, con qué recortar. Entonces, mis trabajos en la época del colegio, las series de ciencias, desde el volcán, las huellas de Guayabamba, los bustos de los héroes, yo los hacía totalmente a mano. Entonces, luego en mi profesión de diseño industrial, te das cuenta que es un plus que de niño te sirvió, porque aprendes a crear con tus manos, y además cuando ves objetos, antes de comprarlos, tú dices, oh, yo puedo hacerlos. Entonces, este plus se convierte en la creatividad en cualquier carrera que uno tiene, y en este caso el Museo Expo Ficción exhibe productos de libros, ¿no? Bueno, y también todo este trabajo de creatividad que se viene haciendo, has hecho un poco y un montón de exposiciones geniales de bichos, es uno de los que más me fascinó, y lo que se está exhibiendo, ¿qué más se viene próximamente, Carlos? Bueno, el Museo Expo Ficción tiene 20 años itinerantes, ha recorrido museos de la ciudad, universidades, centros comerciales, centros de producción, colegios de arquitectos. Empezamos obviamente montando Catequilla, Tulipe, Cochaquí, con las pirámides de Egipto y nuestras pirámides. Incorporamos luego naves y elementos de libros de ciencia ficción como la Julio Verne, los planos y los elementos recreados de Leonardo da Vinci, y convertimos en una pasión la creación. Luego vino Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, Alien, y se viene Covenant, ¿no? Se viene en febrero un montaje impresionante de la producción de cómics e ilustración de Ecuador. Y es una sorpresa, pero como igual nombraste a Artrópolis de los insectos, estará Artrópolis con un montaje futurista, te va a encantar. Nos pueden encontrar en Facebook o en las redes sociales como su amigo Carlos Sánchez Montoya Ecuador, o Museo Exposición, o también Carlos Sánchez Montoya, Megacomics. Bueno, este 28 y 29 de octubre hacemos la edición número 20 de Megacomics. Es un evento pionero. El Megacomics fue el evento que despertó a todos los coms, los fes, las exposiciones, y yo me siento muy feliz de haber podido sembrar y cosechar creatividad en la gente. Soy de aquellos que piensa que mientras más creatividad hay, la ciudad es más feliz. Tomando en cuenta que hace 20 años en Quito en realidad no había ni siquiera exposiciones ni clubes de fans. Así que los primeros clubes de fans del mundo anime, del mundo otaku, del mundo Star Wars, del mundo Harry Potter, del mundo miles de películas que luego se hicieron clubes de fans, se fundaron en los Megacomics. Entonces, el 28 y el 29 de octubre se viene el Megacomics 2017, y como fan del cine traemos genialidades, un montaje gigante, espectacular, de Tim Burton. La diferencia del Mega Comics con otros eventos es el entretenimiento. La gente no solo paga por ir a ver qué compra, sino porque recibe información en cada stand, porque hay artistas de primera línea, dibujantes, ilustradores, gente que hace esculturas en vivo. Soy de aquellos que crecí, como te digo, en manos de un padre arquitecto y una madre bióloga, y creo que es el momento de ser todo Art Attack y hacer Art Attack las 24 horas del día en cualquier profesión que tengas, ¿no? Les esperamos. Mega Comics, centro de convenciones de Eugenio Espejo, que además la estructura se presta perfecto para el montaje de Tim Burton y montajes especializados, en este caso de Star Wars, porque es la edición de la película número 8. Un montaje impresionante del Señor de los Anillos, porque soy fan de Tolkien, les va a encantar. Hablando de eso, ¿qué les dirías a las nuevas generaciones que han poquito dejado de lado el libro material, la hoja de papel, y que se vuelvan a inyectar también con el mundo de la literatura? Porque Tolkien es un genio, ¿ah? Entonces, ¿qué les podrías decir? Bueno, hago de cuenta que yo tengo 15 años y que hoy es sábado y tengo deberes. Yeah. Y me pongo en el plan de los pelados que dicen, tengo deberes, voy a ver en el Google qué hay de deber. Y después me acuerdo que tengo un padre y una madre tan inteligentes que me decían, sí, en el mundo de las computadoras hay toda la información, pero en unas 2 horas te va a doler los ojos, te va a doler la cabeza y no vas a saber por qué. Entonces iba mi padre y me compraba el libro o me buscaba el libro y me decía, aquí está la verdadera información. Y aquí hay una cosa mágica que uno no entiende hasta que no la entiende, así de fácil. Pero no hay cosa más maravillosa, esto no importa que suene super nerd, pero no hay mejor amigo que un libro. O sea, cuando tú te sientas a leer un libro, yo no le puedo convencer a nadie que lo haga, eso es triste. Pero el que sí lo hace, vuelve a esparcir esta información. Qué hermoso es sentarse y abrir un libro, suena bien nerd. En lugar de jugar 8 horas juegos de video. ¿Qué dice? Es como cuando, digamos, a la generación de ahora, tienes cable y te pones una serie y se acaba el episodio y sigues del otro y sigues del otro. El libro tiene una cosa que las series de televisión o de cable no tienen. Y que es, el libro te da inteligencia. Las películas te dan la mitad de la inteligencia. Si es que eres analítico, si no, vas solo a comer canguil o comiste pizza con cola en la casa como Sucio. Pues si estás con tu pelea, ni ves la película. Pero a lo que voy es, el libro es impresionante porque es como esa magia de que, y que viene en la siguiente página y tu cerebro hace la película en la cabeza. Es maravilloso eso. Bueno, Carlos, ya nuevamente para ya recordarles esta invitación del 28 y 29 de este mes, para finalizar esta pequeña conversita. Esperamos por la cabina algún ratito, ¿ah? Entonces, recuérdanos esta información. Bueno, de paso que va a haber stands de productores de animación 3D, AutoCAD, stop motion, a la gente que le guste el cine, procesos de cine desde el Paint, Photoshop, toda creación de personajes, que es el desarrollo de conceptos, y libros y miles de cómics, ¿no? Vienen stands de Argentina, México, Venezuela, especializados en estas bellezas. Si les gusta hacer monstruos, muñecos, igual, escultores y creativos en vivo. 28 y 29 de octubre, el Mega Comics es demente, mente feliz. Y si llevan a la cabina, tienen 20 entradas, Franklin, te entrego estas 20 entradas para que podamos asistir al Mega Comics. Les esperamos. Y que la fuerza del choclo y la quinoa les acompañe. Gracias, Carlos.

Esta muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y Jóvenes de Acción Social de Machachi. Del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi y Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30, los sábados y domingo a las 11:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Venga y disfrute de la alegría del silencio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y continuamos en el Como Tú. Una vez, muchas gracias. Una vez más, bien. Hay que corregirnos. ¡Pero corríjame! Una vez más le damos las gracias al maestro Marcelo Prado, quien estuvo compartiendo las experiencias vividas en Estados Unidos, en Las Vegas, peleando por el oro y consiguiendo el oro para el Ecuador en este campeonato de punces, en el Panamericano de punces. ¿Ah? Chévere este tipo de competencias que son muy poco visualizadas por los grandes medios, pero son geniales. A mí al menos deportes marciales me fascinan mucho. Tenemos montón de invitaciones. Tenemos invitaciones para el Creepy Game. Creepy Game, 28 y 29 de octubre. Centro de Convenciones Bicentenario. Gracias, Emile. Centro de Convenciones Bicentenario, antiguo aeropuerto en el ala B. Se estará efectuando Creepy Game, donde tendremos... ¿Les gustan los videojuegos? Sí. ¿Ya? Tenemos que armar nuestro equipo para ir a participar en el Creepy Game. Vamos a ir a participar en el Creepy Game. También tendremos el medidor de Ki de Dragon Ball, ya saben. Nos estará visitando Iki, el personaje de Iki, la voz de Iki. Mario se me fue el nombre. Y eso que estabas conversando con el amigo Mario. Ya, verán, la persona que nos va a venir a acompañar, en este caso Mario, hasta que se acuerda el apellido, ojitos. Mario es el que hace la voz de Majin Buu, hace la voz del ave Fénix en el, ¿cómo se llama?, en Caballeros del Zodíaco. Hace doblajes de algunas de las películas que han llegado por acá. Por ejemplo, sus voces han participado en Spider-Man. Entonces viene él porque tiene una productora de... Marcos Patiño. Tiene una productora precisamente de doblaje, Marcos Patiño, y nos va a venir a contar todas las experiencias. Y no solo es que va a venir y coger y sentarse, sino que hace un espectáculo muy interesante porque pasa videos de todo lo que es este trabajo de doblaje, pasa espacios donde él ha trabajado para las distintas películas, tanto americanas, japonesas, todas esas traducidas al latino castellano. Habla de esta técnica. De lo que conversamos ayer, pues, Yuli, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando ayer? De neutralizar la voz, de tener un acento universal, que no se note que eres mexicano o que eres ecuatoriano. Sí, o sea, es ese tipo de cosas, hace este tipo de trabajos. Entonces nos va a venir a acompañar y a compartir todas estas experiencias de este trabajo Marcos del doblaje. Marcos Patiño y que el ave Fénix, qué bacán. Ajá, entonces él nos estará acompañando este 28 y 29 en Creepy Game. Sí, también habrá cosplay para las personas que les encanta el anime, Super Smash Brother, baile arcade, Mortal Kombat XL, fotografía, Mario Kart Deluxe, PES 2017, para los amantes del soccer, ¿no? Injusticia 2. También va a haber cosplay para babies, las creepypastas, captura a la bandera. Así es. Baile K-pop, concursos, covers, vivencias. Claro que sí, vivencias de Harry Potter, de X-Men. Y, por supuesto, la batalla de las 12 casas de los Caballeros del Zodíaco. Así que estén listos. Pueden buscarnos en Facebook como arroba Creepy Games. Ya saben. El sábado 28 y 29 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario. Sí, está imperdible ese evento. Nosotros como equipo vamos a estar pendientes de ese evento. Sí. Además, para todos nuestros oyentes que están pendientes de los demás eventos, desde el 25 al 29 de octubre en Quito, en Machachi y El Coca, va a estar dándose a cabo el evento La Alegría del Silencio. Es el séptimo encuentro internacional de vivo y teatro gestual. Es un evento muy interesante, sobre todo para las personas que estamos buscando otro tipo de entretenimiento. Están muy invitados y que la pasen muy bien en este evento también. ¿Sabes lo que me fascina del teatro mimo? Uh-huh. Es precisamente cómo hacen todo lo posible por llegar a la gente sin palabras. Y este tipo de montajes del teatro mimo, aunque no utilicen palabras, termina siendo muy interactivo. He tenido la oportunidad de ver a algunos representantes, alguna vez vino un argentino, se me escapa el nombre de este argentino, que estuvo genial la presentación de él, porque cogió a parte del público, de los que estábamos asistiendo, y les puso a hacer ciertos movimientos. Entonces, por ejemplo, el uno estaba levantando los brazos y solo sacudiendo los dedos hacia abajo, ¿no? Y le puso a otro que solo le estaba moviendo las manos de arriba abajo frente a él. Luego él emuló que estaba en una casa inteligente, entonces iba moviendo de ambiente en ambiente, y el uno le ajustaba la corbata, el otro se le echaba agua mientras se bañaba. O sea, fue una locura, fue una locura. El teatro mimo y gestual. Un saludo para nuestro amigo el Galo Granda, para nuestra amiga la Clarita, para el Pepito, porque están al frente de este encuentro, La Alegría del Silencio 2017. Sí, así es, una compilación de países: Cuba, Argentina, Ecuador, Colombia. Estarán estos promotores culturales presentándonos el festival La Alegría del Silencio. No se lo pierdan, por favor, para adquirir sus entradas. Llamen o inscriban al WhatsApp de 0998754398. Repito, 0998754398. El festival La Alegría del Silencio. Nos debe la visita el Galito, que ahorita se encuentra, dijo que estaba viajando, no me acuerdo, pero sí, está de viaje, porque ayer mismo salía, no recuerdo, pero ayer estábamos conversando con el Galo y dijo que no nos podía acompañar precisamente por eso, pero les recordamos esta invitación a La Alegría del Silencio. Y el 28 y 29 también, oye, como que no hubiese que hacer encima más cosas. 28 y 29 de octubre, les gusta Tim Burton. A mí me fascina Tim Burton como cineasta, es un genio. Y me encanta también Star Wars. Yo me conecté mucho con la ciencia ficción desde Star Wars. El universo de la ciencia ficción era uno antes de Star Wars. Llegó Star Wars y se convirtió completamente en una subcultura del séptimo arte, de la literatura y todo eso. Star Wars, Tim Burton. Tendremos un montón de cosas, como escuchamos en ese reportaje que pudimos hacerle a nuestro amigo el Carlos Sánchez Montoya. Nos invita este 28-29 al Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Ya saben, 22-29-66, nos quedan dos invitaciones, ¿no? Porque siguen llamando otros micrófonos, sí. Nos quedan dos invitaciones, 22-29-66, para que puedan irse a este encuentro, el homenaje a Tim Burton, aquí en el Parque Bicentenario. Y para los amantes de la música folclórica, les invito este sábado 28 que asistan al Teatro México para que puedan observar a la agrupación Quilcana, que presenta su repertorio de 10 años. Así que no se pierdan este evento, que va a estar también genial, a partir de las 19 horas con un valor mínimo de $6. Teatro México, la agrupación Quilcana. Ya. Bueno, ahora sí, antes de continuar, vamos a escuchar un poquito de música. El tema del track que le tenemos como 11. ¿Cuál es, mi querida Yuli? Preséntanos. Sí, vamos a escuchar Escasillo, Suburbia Esca. Difícil despertar al no oír tu voz. Partió. agonía. Saber, mi amigo, que ya se fue con mi ñaña. El otro día yo le buscaba y no la veía. Y entré a la cocina, se estaban desnudando, mi alma se partía. Cuerpos abrazados, las carnes se derretían. El tiempo se detuvo, mi alma se partía. Un síntoma de trance mientras yo las veía. Ya, ya, ya. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Con miedo aquí. ¿Por qué con miedo? Se cortó solito. Ya, o sea, que hay. Y espíritu. Gracias a la Eri, estamos en vivo, ¿no? Gracias, oye, al Panchín también. Oye, ponme la cortina de la Erika de la Hueca Musical. Me gusta esa cortina, qué bonita que es. Les invito nuevamente a escuchar sábados y domingos, 3 de la tarde, la Hueca Musical. Nuestra amiga Erika, nuestro amigo Leo, nos pone muy buena música del Ecuador y el mundo, con una investigación musical lindísima. Hablando de investigación musical, también un saludo a nuestro amigo el Jorge, el que hace Identidades. ¿Cómo es el programa? Identidades, no me acuerdo, pero es un muy buen programa también de nuestro amigo el Jorge. Y no se olviden, todos los martes a partir de las 11 de la noche, el programa que está a veces hablando temáticas que no se pueden en otros programas, pero con mucha altura, creando cultura con altura, los martes desde las 11 a 12 de la noche, ya saben. Invitamos toda la buena programación de la radio Casa de la Cultura, programación buenísima, ya saben, todas las semanas, toda la buena programación, la buena música, los buenos amigos. Porque en esta radio a los amigos se le hace bullying con mucho cariño. Somos el único programa que hace bullying y también regala flores. Así de cariñosos y de bulleadores somos. Sí, cuando fue mi cumpleaños me regalaron flores. Ya, ¿y también te bullearon? Y me regalaron pastel. Y pollo. Grita al micrófono, ve. Grita al micrófono, gracias. Ella sabe cómo es. Exactamente. Grita al micrófono. Bueno, ha sido un gusto. ¿Qué es eso? Bien está. Así lo oyeron nuestros amigos en casita, parece. Para que te des cuenta lo feo que se siente, que te sorprendan, ¿eh? Bueno, muchachos, muchachas, ha sido un placer, un gusto iniciar la semana de esta forma con todos y todas ustedes. Porque la semana no inicia en lunes, sino en domingo. Así es. Sí. Esa es la forma en la que está predispuesto el calendario gregoriano, que es en el que nos regimos, ¿ah? Entonces, el San Gregorio. Bueno, cada quien con sus santos y con sus cosas. Cada uno. Ahora sí, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Qué gusto. Oye, qué linda. La guerrera amazónica se integra como tú. Y le digo, ese se pone roja, gracias. No sé por qué. ¿Ya? Entonces, la representante, ¿de qué parte de Orellana eres? De Orellana, Joya de los Hachas. De Joya de los Hachas. Sí, un cantón muy hermoso que todos nuestros oyentes que nos escuchan vayan, visiten, que todos los pueblitos de allá del oriente son muy hermosos. Sí, son lindísimos. ¿Qué hay en especial en Joya de los Hachas? Cuéntanos, antes de irnos, un ratito, cuéntanos, antes de irnos, ¿qué hay de especial en Joya de los Hachas? Mire, hay muchos paisajes hermosos, cascadas, ríos, también hay comunidades que te ofrecen turismo ecológico, te ofrecen pesca deportiva, todo eso. También hay muchos eventos culturales también que presentan los artistas oriundos de la Amazonía. ¿Cómo llego allá, Yuli? Desde Quito puedes coger el bus en el terminal, cualquiera de las cooperativas que van al oriente, puedes ir a Alcoca, puedes ir a Puyo, Altena, Archidona, Baeza, todos esos lugares que son muy bonitos de visitar y además tienen unos paisajes enormes, árboles gigantes, cascadas también, es muy recomendable. Yuli, yo te voy a visitar allá a Joya de los Hachas. ¿A dónde me llevarías primerito? Te llevaría primero a unas cascadas. ¿Cómo se llaman las cascadas? hay algunas cascadas en un punto que se llama Cascales, precisamente por eso, que son unas cascadas enormes y el golpe de del agua es hasta dicen terapéutico. Entonces, es un paisaje hermoso. Claro que va a ser terapéutico. Imagínate, te está cayendo agua a tanta velocidad, sí. Te golpea el cuerpo, sales una de ahí. Una pastillita del vamos a viajar. Ahí está. Vamos a la joya de los años. ¡Vamos! Ahora sí, ha sido un gusto, un placer. Nuevamente, Yuli, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ti, Franklin, a Jenny, a Locuaz, por abrirme las puertas de este programa y darme también este chancecito para seguir creciendo, sobre todo en esto de la locución y compartiendo también con nosotros. Oyentes, muchas gracias, disculparán cualquier cosita, es mi primer programa. La primera vez. Cuando a mí me dicen eso, disculparán cualquier cosita, y siempre digo, toca disculpar, sacamos enojando, toca disculpar, ya sabes, y nuevamente bienvenida aquí. Lo cual, hasta la próxima semana, amigo. Chao, con todos nuestros amigos y amigas en casita. Espero que este programa ha sido de su agrado. Ha habido entradas, ha habido también invitados también muy buenos a propósito del deporte. Un saludo al profesor, al maestro Marcelo Prado, por su medalla de oro conseguida en Las Vegas en la Copa Masters Cup. Y bueno, estoy muy contento de estar acá, estamos con una energía muy renovada y me encuentro muy contento. Un saludo a todos y todas que nos escuchan en casito, a mis amigas de la Faxo, a mi mamá, Consuelito Yela, un gran saludo que me está escuchando en su casita y ya nos veremos la próxima semana. Chao, Jennifer. Gracias, Locuaz, mucho gusto para todas las personas que nos escucharon, estoy muy contenta, muy feliz, tengo muchas personas a quien saludar y ya me están diciendo que ya me apure el panchín como siempre. Quiero mandar un saludo súper especial para Gaelito y para mi padre que recién se está recuperando de una enfermedad que le dio, pero ya está mejor, así que gracias a Dios. Le mando un besote a mi mami y también le mando un beso a la Maggie Cruz, que no vino ahora porque estaba enfermita. Se me adelanta. Quiero mandar también un saludo a Yasmín Pinos, una compañera de la facultad que acaba de egresar. Un besote y un abrazo, amiga bella, felicidades y abrazo, que continúes forjando tus sueños y éxitos en tu vida. Me despido, muchísimas gracias amigos de la facultad, quienes me apoyan. Yo soy Jennifer Barahona. Un besote para todos quienes me escuchan. Un besote para la Erika que nos ayudó en controles y para el Panchín. Y me despido hasta el próximo domingo. No olviden que somos como tú, Franklin. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy buen inicio de semana a todos y todas. Nos vamos con buena música, mi querida Yuli. Un saludo para ti, madre, sé que estás escuchando, como siempre. Un saludo para el Alex Valencia, que estuvo aquí también con nosotros. Ahí pululando cual espíritu chocarrero. Mi querida Yuli, ¿con qué nos vamos? Sí, para despedir nuestro programa nos vamos con Sale el Sol de Sudacaya. Chao, disfruten de la música. Respeto yo, tú respétame también.